La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la acción de la luz. Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido. Para capturar y almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizan películas sensibles para la fotografía analógica, mientras que en la fotografía digital se emplean sensores CCD, CMOS y memoria digitales. La invención de la técnica fotográfica es el resultado de la combinación de diversos descubrimientos técnicos. Entre los precursores se encuentran el filósofo chino Mu Di, los griegos Aristóteles y Euclides, que describieron una cámara oscura en los siglos 5 y 4 a.C., el matemático bizantino Antemio de Tralles, que en el siglo 6 utilizó una forma de cámara oscura en su experimento, y 4 siglos después el matemático árabe Al-Hazin hizo un claro y profundo estudio acerca de la cámara oscura y proyección estenopeica. En el campo de la química, San Alberto Magno descubrió las propiedades del nitrato de plata y George Fabricius las del cloruro de plata. En 1568, Daniel Bárbaro describió el mecanismo de un diafragma y en 1694, Wilhelm Humboldt describió el efecto fotoquímico que producía el oscurecimiento de algunos materiales en presencia de la luz.